tengo va podina la da tengo bana ya potepi kadendera ngana misaba mula ba kitembezani ko tepe la da tengo va podina la da tengo bana ya potepi kadendera ngana misaba mula ba kitembezani ko tepe Yeah.